Repetidamente hemos enseñado en la iglesia que la Biblia, si bien contiene historia, no es un libro de historia, es un libro religioso o teológico, si queremos usar una palabra más rebuscada. Y como es un libro religioso, su intención no es decirnos qué es lo que pasó, sino su intención es decirnos el significado de Jesús, el significado de Dios y el significado de la relación que podemos tener con Dios y con Jesús. Y por tanto, este escrito y este texto que hemos leído acerca de Jesús en el templo no es un texto histórico propiamente tal. No le interesa decir qué es lo que pasó con Jesús cuando tenía 12 años, sino lo que le interesa al texto bíblico es decirnos quién es Jesús y quiénes somos nosotros en relación a Jesús. La Biblia y específicamente los evangelios están escritos para contarle a la iglesia la historia de Jesús. Pero es una iglesia que ya ha pasado el tiempo después de que Jesús muere y resucita. Es una iglesia que se encuentra en un contexto judío que están haciendo y que por encontrarse en un contexto judío tiene algunos problemas en este contexto. Entonces, el Evangelio está escrito para animar a los primeros cristianos y para decirles algo acerca de Jesús. Y algunos dicen que el contexto en donde se escribió este Evangelio de Lucas está escrito para contarle a los cristianos una buena noticia. Eso significa evangelio. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo una mala situación. Imagínense ustedes si fueran judíos en ese contexto donde la religión está inmersa en la cultura y donde ser de esa nación es participar en cierta religión y en cierta comunidad y en ciertas prácticas religiosas. Y piensen ustedes que se hacen cristianos, se empieza a seguir a Jesús de Nazaret y la familia los empieza a mirar raro, ¿no es cierto? Porque ustedes ya hablan de Jesús como si hablaran de Dios. Porque ustedes, ya es cierto, todavía siguen yendo al templo y haciendo las oraciones judías, pero se juntan el primer día de la semana como grupo pequeño a adorar a este hombre que resucitó. La gente alrededor, los judíos, miraban extraño a este grupo de discípulos de Jesús. Y por tanto, los discípulos de Jesús y las discípulas de Jesús se iban aislando del mundo judío, porque el mundo judío a la vez los iba aislando a ellos y, entre comillas, discriminando. Era una cierta forma de discriminación, podríamos decir. Entonces piensen en ese contexto cuando lean el Evangelio de Lucas, porque está escrito para ese contexto. Y lo que voy a hacer es intentar explicar qué quiere decir este relato sobre la identidad de Jesús y qué les dice a los primeros cristianos y a las primeras cristianas. Y recuerden, es una creación teológica, religiosa, literaria, y no es un hecho histórico como tal. Veamos primero y guiémonos por tres preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto teológicamente? ¿Y qué nos dice el texto a nosotros y nosotras hoy? Así que por favor sigan conmigo la lectura del Evangelio de Lucas que hemos leído hasta ahora. El texto nos dice en primer lugar que la familia de Jesús era, en este caso sabemos los nombres, ¿no es cierto?, de los padres, María y José, y eran buenos judíos, participaban bien de su religión. ¿Y por qué sabemos esto? Porque ellos hacían las procesiones religiosas que se hacían una vez al año, en la época de Pascua, cuando se celebraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿no es cierto? Y como buenos judíos, José y María, los padres de Jesús, viajaban una vez al año a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Y eso nos dice el texto, ¿no es cierto? Y nos dice un detalle importante. Probablemente ya habían ido con Jesús en otras ocasiones al templo. Pero ahora nos dice la edad de Jesús. ¿Cuál era la edad de Jesús en este relato? 12 años. Y es extraño, ¿no es cierto? No nos dice nada desde que nació y se da un salto al Evangelio de Lucas hasta que tiene 12 años. ¿Y por qué? Porque era importante el hecho de decir esto ocurrió cuando Jesús tiene o tenía 12 años. 12 años era la edad en donde los varones, se dice que 12 o 13 años, donde los varones judíos pasaban a ser o a comenzar su proceso de adultez. Dejaban de ser niños y empezaban el proceso de madurar y de ser adultos. Era un número importante. Los 12 años también era la época en donde al hombre, al varón, se le responsabilizaba por seguir la ley de Moisés, por entrar al mundo judío, por ya no ser simplemente un niño, sino ser un hombre judío, participar de la religión judía. Entonces nos dice que en esta época es donde, a los 12 años, es donde José y María, los padres, van de nuevo, nuevamente al templo, ¿no es cierto? Pero aquí ocurre algo especial. Se demoraban algunos días en hacer el viaje, ¿ya? Y lo hacían en grupos familiares, porque viajar varios días solo era peligroso. Y era una procesión religiosa. Entonces, obviamente, no iban simplemente una familia, sino que iba todo el grupo familiar a esta procesión religiosa a Jerusalén. Se demoraba algunos días en hacer el viaje, ¿ya? Y la fiesta en sí, en Jerusalén, duraba varios días, ¿ya? Nosotros hacemos una fiesta, no sé, de algunas horas, pero no, estas fiestas religiosas, por eso llamamos algunas veces fiestas bíblicas, duraban varios días, ¿ya? Y sucede algo en el relato específicamente. Dice que los padres entonces comienzan el regreso, se enfiende con toda la familia hacia Nazaret, hacia el pueblo de donde venían. Y ellos no se han dado cuenta que Jesús se queda en Jerusalén. Jesús lo hace sin que sus padres sepan. Y dice el relato, sigan conmigo la lectura para ver lo que sucede, que ellos caminan un día, los padres de Jesús, y se dan cuenta que Jesús no está en el grupo, ¿ya? Ustedes dirán, qué malos padres, ¿no es cierto? Pero obviamente si viajaban en familia, todos juntos, un grupo numeroso, puede que ellos digan, ah, está con el abuelo, la abuela, ah, está con el tío, con la tía, ¿no es cierto? Entonces no se dan cuenta hasta después de un día de viaje y tienen que regresar a Jerusalén. Y este es un dato importante porque no está. Jesús se ha perdido y tienen que ir a buscarlo, a encontrarlo, ¿ya? ¿Y después de cuántos días dice que lo encuentran? No es una pregunta retórica, estoy pidiéndoles que me digan. ¿Después de cuántos días? Tres días, ¿no es cierto, Javier? Es un número importante, ¿no es cierto? Y ahí nos damos cuenta que no es un relato histórico, sino un relato teológico. Porque primero dice 12 años, un número importante. Después dice 3 días, también un número importante. Ustedes saben lo que pasó después de 3 días con Jesús, ¿no es cierto? Nos está diciendo algo acerca de Jesús y acerca de su identidad. Jesús se ha perdido, no lo encuentran. Y a Jesús lo encuentran después de 3 días, ¿ya? Y lo encuentran en el templo, sentado en una especie de interpretación bíblica, tal cual nosotros la hacemos en la iglesia. Jesús está sentado con los maestros de la ley en el templo y haciendo esta hermenéutica comunitaria religiosa, interpretando los textos, haciéndose parte del mundo judío en la interpretación de la ley. Porque los judíos no simplemente recibían la ley desde arriba y decían, ya, obedezcámosla, sino que ellos lo que hacían era conversar acerca de lo que significa la ley. ¿Y qué significa obedecer la ley aquí y ahora? Y en eso Jesús se encuentra participando, como un niño de 12 años. Muy extraño, ¿no es cierto? Y desde ya dice que se asombran estos maestros de la ley, de sus respuestas y de su inteligencia. Porque está participando en un debate donde Jesús pregunta, pero a la vez Jesús responde. Los maestros de la ley preguntan, pero a la vez los maestros de la ley responden, ¿no es cierto? Y dice que cuando llegan los padres de Jesús, y hasta ahora no nos ha dicho ningún nombre, siempre ha dicho padres de Jesús, ¿ya? Dice que se admiran de Jesús. Ellos mismos no lo creen. Este tipo, este muchacho, este niño, este hijo de nosotros se nos perdió y lo encontramos aquí en esta situación tan extraña. Y es curioso, porque toma la palabra quien no debe tomarla. Ustedes saben que estamos hablando de una sociedad patriarcal, donde el padre es el que tiene el primer lugar, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿quién toma la palabra? María, ¿ya? Y María recrimina a Jesús, ¿ya? Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Es una recriminación, ¿no es cierto? De los padres al hijo. Pero es María la que toma la palabra, ¿ya? Y Jesús responde en una forma muy misteriosa, ¿cierto? Dice Jesús, ¿por qué me buscaban? Y nosotros le diríamos, porque te habías perdido. ¿Cómo? Si no estás con los padres, ¿ya? Tienes 12 años. Y sigue la respuesta de Jesús. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Y dice el texto que los padres no entienden, ¿ya? Y el texto termina diciéndonos que Jesús se sujeta a su familia voluntariamente. Ahora es Jesús quien es el protagonista de la historia. No son los padres. Antes han sido los padres. Ahora es Jesús. Él voluntariamente se sujeta a su familia y regresa con ellos a Jerusalén. Y el texto termina diciendo lo que leímos acerca de Samuel, ¿no es cierto? Lo que leyó nuestra hermana Carmen al final. Dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Ese es el texto, ese es el relato, ¿no es cierto? Pero si leemos el relato, si leemos el texto como historia, nos perdemos el significado teológico. Y de algún modo yo creo que ustedes ya pueden intuir un poco que este es un relato teológico, que quiere decir algo a la iglesia. Primero, quiere decir algo a estos primeros cristianos del año 60, del año 70, en donde fue escrito el Evangelio de Lucas. Pero también nos puede decir algo a nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué nos puede decir a nosotros? Depende de lo que le dirá a estos primeros cristianos en ese contexto. Y quiero que noten algo primero del texto. Que el texto revela quién es Jesús. Y no tanto qué es lo que hizo cuando tenía 12 años. ¿Ya? Porque nos dice, ustedes saben que Jerusalén estaba en una montaña. ¿Ya? Entonces la Biblia, y en este texto también lo dice, cuando se refería a que las personas van a Jerusalén, decía que las personas suben a Jerusalén. ¿Ya? Y ustedes ven eso repetitivamente en la Biblia, ¿no es cierto? Jesús sube a la montaña y da las bienaventuranzas. Moisés sube a este monte y recibe esta ley de Dios. ¿Ya? Entonces nos está diciendo algo acerca del encuentro con Dios. Y hay una palabra técnica que se utiliza para esto. Bueno, Manuel Lavis, qué gusto de verla. Que es como una epifanía. ¿Ya? No estoy diciendo a la hermana Gladys, la hermana Gladys también puede ser una epifanía, una manifestación de Dios. ¿Ya? El texto está en el recuento, en el relato de una epifanía. Es subir al encuentro con Dios. ¿Ya? Subir a Jerusalén y después bajar de tener este encuentro con Dios a Nazaret. Entonces lo que nos está diciendo es que los padres de Jesús van a tener una epifanía, una manifestación de Dios, donde se van a dar cuenta que ese niño que tienen de 12 años no es un niño simplemente como cualquier otro niño, sino que ellos están perdidos en la identidad de Jesús y van a encontrar finalmente y darse cuenta quién es Jesús. Entonces el texto es un relato epifánico, muestra quién es Jesús. ¿Ya? Dice que estaba 2 días perdido, ¿no es cierto, Jesús? Y al tercer día lo encuentra. De inmediato, ¿no es cierto? Nos damos cuenta. Se nos revela la identidad de Jesús, como se nos revela la identidad de Jesús después de 3 días en la tumba y al tercer día resucitado. Es un relato en donde nos muestra quién es Él, ¿no es cierto? Quién es realmente Él. Pero quiero que recuerden el contexto de Lucas. El contexto del Evangelio de Lucas era recontar la historia de Jesús en un mundo donde los primeros cristianos se están separando del judaísmo. Y porque se están separando del judaísmo, se están separando de las sociedades entonces. Y están siendo apartados, están siendo discriminados, están siendo parte de otra religión. Y quizá a alguno de ustedes les pasó. Quizá a alguno de ustedes antes eran de una iglesia evangélica y pasaron a ser de estas iglesias menonitas que nadie conoce. Y la familia les preguntó, ¿y cuál es esa iglesia que estás yendo? Y empiezan a buscar en internet menonitas y ven unas figuras de Amish y no, está yendo a una secta y empiezan a verlo con recelo, ¿no es cierto? Tal vez antes ustedes eran parte de la iglesia católica y después se hacen parte de la iglesia bautista menonita y sus familias empiezan a mirarlos extraños, ¿cierto? ¿Qué está pasando con estas personas? Hoy día no vivimos tanto, imagínense si hoy día podemos vivir ese contexto, imagínense en el contexto de una cultura judía donde ser parte del pueblo era ser judío. Y quien no era judío no era parte de la nación, no era parte del pueblo, no era parte de la familia. Entonces la gente, los primeros cristianos, se están viendo solos, se están viendo apartados de la familia, de los amigos, de la sociedad. ¿Ya? Los primeros cristianos están rechazando el vínculo familiar, que es ser judío, porque es ser una familia, y están siendo parte de otra familia, la familia cristiana, ¿no es cierto? Y están declarando un vínculo directo con Dios, de algún modo al separarse de este vínculo familiar. ¿Ya? Y es un poco lo que dice Jesús, ¿no es cierto? Y lo que sucede con Jesús. Jesús se separa de su familia, se pierde de su familia, y dice que su relación filial, su familia primera, es el Padre, ¿no es cierto? No es su familia terrena. Y es curioso porque puede ser que por eso es que María toma la iniciativa en la palabra, ¿no es cierto? En el Evangelio de Lucas, José no figura por ninguna parte. ¿Por qué? Porque parece que el Evangelio de Lucas quiere hacer este contraste entre la familia terrena de Jesús, María, y la familia real de Jesús, que es este Padre que está en los cielos. Y hay un contraste, ¿no es cierto? Y en todo el Evangelio de Lucas se ve un contraste entre la familia que es María, como toma la iniciativa, y es el Padre, por otro lado. Y piensen en los primeros cristianos cuando leen este texto. Nuestra familia nos ha rechazado. Ya no somos parte de este pueblo judío. Ya somos de otra nación y de otra familia. Pero no importa, porque nuestra relación es con el Padre. Y cuando estamos en esta familia, en este grupo que nos juntamos en las casas, los domingos muy temprano en la mañana, a cantar alabanzas a Jesús como si fuera Dios, estamos en la casa del Padre y somos acogidos por el Padre. Y no importa si nuestra familia, si nuestros amigos, si la sociedad nos rechazó, porque ahora tenemos otra nación, vivimos en otra sociedad, somos parte de otra familia, ¿ya? El Padre es Dios y la primera alianza se debe a Dios y no a la familia terrena. Primero es Dios, ¿no es cierto? No es María, no es la familia terrena, ¿ya? Y lo interesante también de este texto es que a Jesús la familia está equivocada porque lo buscan en el lugar equivocado. Lo buscan con la familia, siguiendo las costumbres judías. Y Jesús no hace eso. Jesús le debe lealtad al Padre y es en la casa del Padre donde debe estar. ¿Ya? Piensen en eso, en ese texto cuando lo leen los primeros cristianos. No le debemos lealtad al judaísmo. Le debemos respeto. Como Jesús tuvo al final el respeto para irse con su familia, ¿no es cierto? Pero nuestra primera lealtad es con esta nueva familia, ¿ya? Y es curioso en el texto porque José y María no saben a quién están buscando, ¿no es cierto? Porque cuando lo encuentran se sorprende. Venimos a buscar a nuestro niño de 12 años y nos encontramos con este niño de 12 años que está en el templo y que está con los maestros de la ley. Y se sorprende, quedan admirados, ¿no es cierto? Es como si dijeran, este no es nuestro hijo, a nuestro hijo lo cambiaron, ¿no es cierto? Y eso es lo que está diciendo. Por fin los padres se dan cuenta que la relación no es con ellos, sino que la relación de Jesús es con Dios. El texto es teológico porque no le interesa decir qué es lo que le pasó a Jesús a los 12 años. Lo que le interesa decir es quién es Jesús y quiénes son los cristianos que siguen a Jesús. Y es interesante porque los perdidos entonces no es Jesús. Los perdidos son María y José, que no saben el hijo que tiene y que no saben dónde buscarlo y que cuando lo encuentran ni siquiera lo reconocen porque quedan, ¿no es cierto?, admirados, ¿ya? Y Jesús es desobediente. A los 12 años Jesús es desobediente porque no se sujeta al Padre, como María le dice. Estamos desesperados buscándote y tú estás desobediente y hiciste lo que te place, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero la desobediencia de Jesús tiene que ver con su identidad, con quién es Él, ¿ya? Y Jesús, repetidamente en el Evangelio de Lucas, va a ser contracultural con su familia. No va a seguir las reglas familiares, ¿ya? Jesús, en el Evangelio de Lucas, nos habla acerca de Jesús y acerca de cómo Jesús una y otra vez rechaza a su familia. Y no son textos fáciles de leer, ¿ya? De hecho, me acuerdo que Javier me preguntó justamente de este texto hace 2 semanas. Por ejemplo, en Lucas 8, 19, 21. Y pongan atención a lo que dice. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo. De nuevo, la madre, no el padre, la madre y los hermanos. Pero como había mucha gente, no lograban acercárselo. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. De nuevo Jesús está rechazando a su familia y diciendo que la verdadera familia es esta comunidad cristiana. Y en Lucas 14, del 25 al 26, dice que grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y es extraño, ¿no es cierto? Javier me preguntaba sobre eso, que Jesús nos está diciendo que seamos malos hijos, que seamos malos familiares, y ahora entendemos por qué, ¿no es cierto? Porque en este contexto, en el contexto del judaísmo, primero una familia patriarcal, donde el padre es el que manda, el padre de la familia, ahora no es él, sino que en otros textos dice el Evangelio: no llames a nadie padre, porque tiene solo un padre en el cielo. Se derrumba la familia patriarcal. Pero también se derrumban estos lazos familiares, porque ser discípulo de Jesús es efectivamente sacrificar el amor de la familia. Porque cuando los primeros cristianos se hacían seguidores de Jesús, de inmediato eran apartados de la sociedad judía, de inmediato ya no eran parte de la familia extendida, de inmediato se les veía con recelo, y se les veía incluso, después en el futuro, se les veía como enemigos del judaísmo, aquella religión que está matando de algún modo el judaísmo. ¿Ya? Entonces Jesús enseña la desobediencia de algún modo familiar, y este texto nos dice acerca de la desobediencia familiar, de la desobediencia social, que en esa desobediencia y en ese apartarse de la cultura, de la sociedad y de la familia es donde encontramos a Jesús y donde tenemos una relación con Él y donde nos encontramos nosotros también como primeros cristianos en la casa del Padre. ¿Ya? ¿Pero qué nos dice el texto hoy? Y con esto terminemos. Porque vivimos en otro tiempo y en otra cultura. Puede que a alguno de ustedes les haya pasado que la familia lo hayan visto con recelo una vez que empezaron a ser discípulos de Jesús, discípulas de Jesús, o una vez que se hicieron parte de esta iglesia, por ejemplo. ¿Ya? Pero ninguno de ustedes, no sé, ninguno de ustedes se vio apartado para no ser invitado a las fiestas familiares, probablemente ninguno de ustedes perdió el trabajo, ninguno de ustedes perdió toda la vida social. Vivimos en otro contexto, en otra cultura, ¿no es cierto? Pero de algún modo lo que podemos rescatar de este texto, y es un poco extraño decirlo así, pero para encontrar a Dios y para tener realmente, saber realmente quién es Jesús, tenemos que ser desobedientes, como Jesús fue desobediente en este texto. Ser desobedientes porque seguimos a un Jesús desobediente. En este caso de los lazos familiares, Jesús, ¿no es cierto?, y de la cultura circundante, judía, patriarcal, ¿no es cierto? Nosotros de alguna manera también. Como cristianos enseñamos que ser discípulo de Jesús es vivir una vida completamente distinta de cómo vive la sociedad, de cómo vive el mundo, y le llamamos así despectivamente. Porque hacemos una distinción bastante clara entre los valores del reino de Dios y los valores de la sociedad circundante. Entre la identidad de las personas como cristianos, seguidores de Jesús, y entre las personas que no son cristianas y que no siguen a Jesús. Decimos que para ser cristianos y para ser cristianas tenemos que sacrificar el amor por la sociedad y la cultura circundante y los valores de la cultura circundante en pos del seguimiento de Jesús. Tenemos dos caminos. En otro texto del Evangelio dice el camino angosto y el camino ancho, ¿no es cierto? El camino ancho es el que sigue toda la sociedad y el camino angosto es el que sigue los discípulos, las discípulas de Jesús. En este caso, nos presenta dos alternativas. O somos de nuestra familia y de la sociedad, vivimos en esa casa, en ese mundo, y en el mundo nos sentimos como en casa, con los valores, con el egoísmo, con el materialismo, con la violencia, con la destrucción, con la muerte. ¿Y es ahí donde nos sentimos en casa? ¿O nos sentimos en casa, en la casa del Padre, en la familia cristiana, donde se vive otros valores, otra cultura, otra sociedad y otra manera de relacionarse? Tenemos dos opciones, ¿no es cierto? Si usted te siente muy cómodo en la sociedad, muy cómodo con los valores que presenta el mundo, muy cómodo con los parámetros de éxito que presenta el mundo, y si en este mundo y en esta sociedad tú te comportas exactamente igual, hablas de la misma forma, quiere decir que estás muy cómodo, ¿no es cierto? Parece que estás viviendo en la casa, en otra casa, y no en la casa del Padre. Y preguntémonos esto en este año, Este es el último domingo de este año, 2015. Y tenemos que preguntarnos como personas, como seguidores, como seguidoras de Jesús. ¿En qué sentido fui distinto al mundo, a la sociedad circundante? ¿En qué sentido fui desobediente? Fui un rebelde, porque Jesús es visto así, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Como un rebelde, como un revolucionario. ¿Y en qué sentido lo fui? ¿Y en qué sentido no? ¿Las personas vieron eso en mí personalmente por la forma en que vivo, por los valores que sigo, por la forma en que hablo o no? ¿Y como comunidad? ¿En qué sentido fuimos rebeldes, revolucionarios, desobedientes, como Jesús fue desobediente? ¿En qué sentido fuimos una sociedad alternativa como iglesia? ¿Y cuáles fueron nuestras prácticas que fueron exactamente igual a las prácticas del mundo, a las prácticas de la sociedad secundaria? ¿En qué sentido fuimos una sociedad alternativa y en qué sentido fuimos una familia de otro padre? Y es curioso porque la celebración, hace poco tuvimos la celebración de Navidad, ¿no es cierto? Y la celebración de Navidad puede ser un poco chocante, porque justo en Navidad, donde todos y todas son cristianos, ¿no es cierto? Donde todos y todas recuerdan este nacimiento de Jesús, donde todas y todas siguen los valores más bonitos e importantes son la paz, el gozo, estar con la familia, ¿no es cierto? ¿En qué sentido fuimos distintos, distintas? ¿Nos mezclamos? ¿Fuimos exactamente igual? ¿Practicamos la Navidad de la misma forma? Y hasta podemos hacerlo de la misma forma, porque puede ser que nos acordemos de Jesús en la Navidad, pero el resto del año nos olvidamos de Jesús, ¿no es cierto? Y de la alternativa del mundo que Jesús plantea. Es en Navidad, y yo diría que es en Navidad no cuando más el mundo se hace cristiano, sino que es en Navidad cuando más los cristianos dejan de ser cristianos y se hacen más semejantes al mundo, ¿no es cierto? Y se vive de la misma forma y se practica de la misma manera. Y es chocante eso, porque justamente deberíamos ser una alternativa. ¿Ya? Si somos iguales, si hacemos las mismas cosas, si vivimos bajo los mismos valores, si adoramos a un Dios dulzón, que es un niño en el pesebre, entonces somos igual del resto y no somos desobedientes ni rebeldes. ¿Ya? Y desobediencia es lo que necesitamos hoy día. Porque en un mundo patas arriba, donde los valores son tan extraños y donde reina la muerte y donde reina el egoísmo, lo que necesitamos son personas desobedientes, rebeldes, que vivan de una manera distinta, que armen una comunidad distinta, que no sean iguales al resto. Necesitamos iglesias desobedientes que sean distintas a las iglesias de hoy. Porque si somos igual a una iglesia, a otra iglesia en Quito, entonces no servimos para nada y el reino de Dios no se nos presenta entre nosotros. Lo que necesitamos es ser una iglesia desobediente, una iglesia rebelde. Y le encuentro en ese aspecto mucho sentido a los religiosos radicales. Y no estoy hablando de los terroristas violentos. Estoy hablando de aquellos que se toman en serio el hecho de seguir a Jesús y el hecho de practicar su religión. ¿Recuerdan ustedes que comentamos este año que visitamos a una familia Amish en Estados Unidos cuando lo visitamos? Y ellos nos pueden parecer muy extraños, ¿no es cierto? No sé si ustedes los conocen o han sabido, pueden buscar de ellos en internet, pero ellos no usan electricidad. Y nosotros decimos, están locos, ¿no es cierto? ¿Cómo no usan electricidad? Y en el verano se mueren de calor y en el invierno se mueren de frío y no usan carros, sino que usan estas carrozas con caballos, etc. Pero ellos, para mí fue muy impresionante visitarnos porque me dijeron algo. Hay que ser distintos, hay que ser diferentes. Y si es necesario pasar por locos para ser distintos y para ser diferentes, hay que hacerlo. Porque ellos no es que no usan la electricidad simplemente por no usarla o porque le tienen miedo, sino porque son seguidores de Jesús y quieren decir, vamos a vivir tan distinto del mundo como seguidores de Jesús que no vamos a conectarnos con el mundo a través de la electricidad. Para mí eso suena extraño, pero me deja una lección. Ellos son rebeldes, son distintos, y hasta la forma de vestirse son distintos. Y cuando la gente me ve a mí, cuando yo voy a mi trabajo, a la universidad, al colegio. Camino por la calle. ¿Soy distinto? ¿Soy rebelde? ¿Soy revolucionario? ¿O no? Soy igual que el resto. Vivo los mismos valores, practico la misma vida. No hay ninguna diferencia. Y podemos decirle al otro y la otra, ven y sé cristiano, sigue a Jesús. Y el otro y la otra me puede decir, ¿para qué? Si tú vives de la misma manera que yo, si tú practicas las mismas cosas que yo, si tú vives los mismos valores que yo vivo. Y quizá podemos contestar, tienes razón. No somos lo suficientemente rebeldes y revolucionarios. Y obviamente nosotros vamos a seguir usando la electricidad, pero tenemos mayor responsabilidad, porque para los Amish es muy fácil. Nosotros somos cristianos porque no usamos la electricidad, y esa es nuestra diferencia, ¿no es cierto? Y vestimos de cierta forma, pero nosotros que usamos la electricidad tenemos que caminar la otra milla, ¿no es cierto? Ser mucho más rebeldes y revolucionarios y decir, no, nosotros seguimos usando la electricidad, pero somos distintos en esto, en esto y en esto, y tenemos que ser tan distintos que se note. Que una persona diga, sí, ellos usan la electricidad igual, pero viven de esta forma. Y son muy distintos a la forma en que yo vivo. ¿Cómo seré distinto este año 2016? ¿En qué seré distinto? ¿En qué seré desobediente? ¿En qué seré revolucionario? Porque si no lo soy, no sigo a Jesús. Porque si no lo soy, no tengo esta epifanía, este encuentro con Dios y con Jesús. Porque si mi vida en el 2016 va a ser igual al año 2015 y no va a haber ninguna diferencia en cómo yo vivo a cómo las otras personas que no siguen a Jesús viven, entonces yo no me puedo llamar cristiano o cristiana. No me puedo seguir llamando seguidora de Jesús. Pero buena noticia, es posible. Este es el último domingo de este año. Vamos a entrar a año nuevo. Y vamos a tener, ¿no es cierto?, como esa frase cliché que dice, ¿no es cierto?, 365 días, 365 oportunidades para ser distintos, para ser rebeldes, para ser revolucionarias, para ser revolucionarios. Tenemos la oportunidad. Buena noticia, esto no es un mensaje de crítica o de juicio, sino es un mensaje de invitación. Que tu 2016 sea distinto al 2015. Y que las personas puedan decir, el año 2015 era esta persona, este año 2016 es una persona completamente distinta, vive de acuerdo a otra manera. Parece que algo pasó ahí. Parece que encontró a Jesús. Parece que vivió en la casa del Padre. Parece que tuvo un encuentro con Dios.